sieht man nicht. Hola i benvinguts a Electrons Lliures. Aquest projecte s'inicia avui amb l'esperança i voluntat de tenir continuïtat. A un any del 2012, any que molts vaticinen de canvis i cataclismes, nosaltres, conscients com tots de la quantitat de coses que s'estan movent, obrim aquest espai a Ràdio Bronca per parlar sobre l'actualitat, analitzar el llenguatge dels medis i intentar entendre què passa al món, que cada dia sembla més petit. Ho fem en la ràdio, perquè creiem que avui és més necessari que mai recolzar-la, i en el cas de Ràdio Bronca, defensar-la, ja que es troba en perill de mort. Com sabeu, una emissora comercial instal·lada en Collserola envaeix la freqüència que compartim amb Ràdio Pica. L'avenç de les accions dels moviments civils que garanteixen el sentit comú en la majoria de conflictes del món provocats per l'atac del capitalisme salvatge desbocat i autodestructiu es manifesta amb més injustícia, pobresa, precarietat i guerra i mereix la nostra atenció. Els mitjans lliures ens estem unint mitjançant els medis tradicionals i també les noves tecnologies, adaptant-nos al temps present i preparant-nos pel futur. Les accions es multipliquen, el temps s'accelera i creiem necessari tenir espais i moments de calma per articular discursos que ens permetin tenir opinió per no caure en dogmatismes o anacronismes. Iniciarem aquest nou programa en un moment clau. Clau per al món àrab, que està en lluita per la seva llibertat, amb una revolta històrica que, com sabeu, es va iniciar a Tunísia, va afectar Egipte, Iemen, Jordània, Mauritània i Sudan, mentre Síria, Líbia, Argèlia, el Marroc, avui Bahrein, Iran, etc., i la resta del món la miren amb preocupació. Clau a nivell intern, entre cometes, perquè avui la política i l'economia d'estat es dilueixen amb una globalització amb la globalització del sistema financer que les tutela, però clau en definitiva perquè la crisi afecta a milions de treballadors i treballadores a Espanya i a Europa. 16 milions de parats a Europa, amb un 20% de pobresa, 4.700.000 a Espanya i 580.000 a Catalunya. Més d'un 45% de l'atur és entre la gent jove, la més castigada, junt amb la nostra gent gran. Clau per a Europa, sumida amb l'ombliguisme i en eterna redefinició, amb una política definitivament neoliberal que empobreix a la gent i que treballa per accelerar les reformes que acabin amb el nostre sistema de benestar social, sistema que ha propiciat l'actual status quo o pau social. Aquesta transformació té i tindrà conseqüències que volem analitzar aquí. I clau per al planeta, que sembla esgotat de l'espoli al que el sometem i que periòdicament mostra la seva força en fenòmens naturals cada vegada més virulents, de proporcions incalculables. La Terra, que ens dona l'oxigen, l'aigua i la vida, també està canviant, provocant, valgui la repetició, canvis als que ens haurem d'adaptar. En definitiva, vivim un moment apassionant. Sense casar-nos amb ningú, tractarem humilment i sempre obertes a les aportacions dels altres, de donar informació sobre allò que ens està passant avui, en perspectiva històrica, perquè tinguem idees i puguem valorar les nostres forces en aquesta guerra global contra tots els subversius, independents, lliures o pobres que amenacen el sistema. I d'aquí el nom d'Electrons Lliures. Aquest nom va néixer a Egipte fa un any en un poble de la costa del Sinaí, anomenat Al-Arish, frontera amb Gaza, quan milers de persones ens varen reunir en aquest país el desembre del 2009 per intentar trencar el bloqueig que pateix la franja de Gaza. Allà, a casa d'un advocat egipci que ens va ajudar, que es va jugar la vida recolzant les nostres protestes a la frontera, una activista francesa que es diu Sara ens va anomenar Electrons Lliures, perquè no representàvem a ningú més que a nosaltres mateixes. Ens va agradar tant aquesta expressió que per això l'hem recuperat. Creiem que molts i moltes dels oients de Ràdio Bronca són electrons lliures, com nosaltres. Per això us animem a participar i fer-vos amb el programa, que serà quincenal i de dues hores. Lluitarem llavors per destruir eufemismes com que no hi ha lluita de classes, ni presos polítics, ni terrorisme d'estat, ni possibilitat de frenar aquest progrés pervers. Per a tots i totes els que vulgueu posar-vos en contacte, tenim un correu electrònic, electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Després d'aquesta presentació i declaració d'intencions, sense més pas, farem un repàs del sumari del programa d'avui, divendres 18 de febrer del 2011. En el sumario de hoy trataremos, en el apartado de actualidad y prensa, varias noticias internacionales, varias noticias nacionales, y después tendremos con nosotras a Pichón, que nos presentará el libro Ejército en las calles. Para analizar el tema de las revueltas árabes y presentar la campaña de Rumbo a Gaza, tendremos un contacto telefónico con Laura Arau, una de las participantes de la segunda flotilla para la libertad. Escoltes Electrons Lliures a Ràdio Bronca. Internacional. Destacamos varias noticias de esta semana. Bélgica bate el récord mundial de país sin gobierno, titulaba el periódico Hoy. 249 días. Queremos felicitarlos. Esto demuestra la incapacidad de los políticos de hacer su trabajo. Son incapaces 8 partidos de ponerse de acuerdo. Hay un conflicto de fondo, que son los nacionalistas valones que piden más autogobierno. Ayer miles de belgas se reunieron bajo uno de los símbolos nacionales, la patata frita, para protestar. Berlusconi contra las cuerdas. El primer ministro italiano podría perder su apoyo en el Parlamento y perder la presidencia si el caso Ruby sigue adelante. Acusado de incitación a la prostitución de menores y abuso de poder. 3 magistradas decidirán el futuro del Cavalieri. Mientras, esta semana, 1 millón de mujeres italianas salían a la calle para exigir dignidad y respeto. Revuelta árabe. Después de la dimisión de Mubarak, el mundo árabe se enciende. Libia y Bahrein han vivido duras represiones. En el Emirato Arábigo, la cifra de muertos aumenta por minutos. El martes, en Palestina, Abbas decide cambiar el gobierno para ganar credibilidad. Sabemos que las manifestaciones allí han sido reprimidas. Abbas gobierna desde el 2006 después de un golpe de Estado apoyado por las potencias occidentales y era un fuerte aliado de Mubarak, que, por cierto, le ha sentado muy mal perder el poder, ya que se especula con su estado de salud. Según las últimas noticias, estaría muy enfermo y rechazando la medicación para morir en Egipto. Esta semana pasada ha habido una reunión internacional en Madrid, en la cual se ha reunido la coalición para la segunda flotilla de la libertad, en la cual hay una campaña también a nivel estatal para sacar barcos desde el Estado español, que es rumbo a Gaza. Se realizó una importante rueda de prensa y en este momento tenemos a una compañera, a Laura Arau, que en principio nos está esperando en contacto telefónico y ella nos puede contar más bien cómo se ha desarrollado esta reunión internacional y las últimas novedades que podemos tener en torno a la campaña de la coalición. ¿Laura? Hola. Hola, Laura, guapa. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí trabajando. Te llamamos para que nos cuentes. Sabemos que ha habido una reunión en Madrid, internacional, de la coalición de esta segunda flotilla, que se ha configurado la segunda flotilla de la libertad, y nos gustaría que nos contaras más o menos cómo ha ido esta reunión y, evidentemente, que nos contaras cuáles son los objetivos de esta nueva flotilla. Mira, pues la reunión esta fue hace menos de 15 días en Madrid. Nos reunimos unos 17 países distintos, éramos un total de 40 personas representando a esos países, y cuando hablo de países estoy hablando de iniciativas que se están llevando a cabo a los distintos países del mundo, que van desde Indonesia, Malasia, pasando por Europa con Bélgica, Francia, España, Italia y llegando a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es una representación muy grande de esa internacionalidad. Los objetivos de esta segunda flotilla son los mismos que la primera, pero incorporamos una nueva línea, que sería la línea de presión a nuestros gobiernos, sobre todo a los gobiernos occidentales y europeos en especial, a que hagan algo, ¿no? Nosotros queremos salir, por ejemplo, desde el Estado español con bandera española para presionar a nuestro gobierno a que haga algo en el caso de que Israel nos ataque. Es más, a que haga algo antes de que eso pase, ¿no? Creemos que es importante presionar desde aquí para solucionar lo que está pasando en Palestina desde hace más de 60 años, y creemos que la flotilla de la libertad no vamos solo a romper ese bloqueo, sino que lo que intentaremos es que termine ese bloqueo. Y además no lo hacemos solo por esa parte de Palestina que se llama Gaza, sino que es una acción que va para la libertad de Palestina en general, ¿no? Así que las líneas vuelven a ser las mismas, y viendo el resultado de la anterior flotilla, yo diría que aún más políticas que la anterior flotilla. Cuéntanos Cuéntanos también un poco, desde el Estado español se está organizando, formamos parte de la coalición, de esta coalición internacional, y nos puedes contar, tú que eres coordinadora dentro de la campaña Rumbo a Gaza, ¿nos podrías explicar más o menos cuáles son las actividades, las acciones y todo lo que se está realizando desde el propio Estado español para integrarse dentro de esta coalición? Bueno, las actividades y acciones son muchas, porque Rumbo a Gaza se divide pues por grupos de apoyo en todo el Estado español. Esos grupos de apoyo trabajan de una forma horizontal, así que en cada región se están haciendo distintos actos, pues por el tipo de público que allí pues más va a esos actos. Sí que hay unos actos que o campañas, ¿no?, que son genéricas. Una y que está empezando a funcionar muy bien es la campaña de educación. Es una campaña que se llama Un cuaderno, un lápiz y un euro, y que lo que pretende es entrar en escuelas, institutos, pues a hacer recogida de material escolar y además a sensibilizar a esos alumnos que serán el futuro en el fondo, ¿no?, sobre lo que está pasando en Palestina y sobre qué es la lucha por los derechos humanos del mundo y de las personas en general, ¿no? Aparte de esta campaña, por ejemplo, ayer lanzamos otro tipo de acción, esta vez en las universidades. Aquí en Cataluña, pues la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma tuvieron distintos actos basados básicamente en charlas que hablaban sobre qué es Rumbo a Gaza, ¿no?, y cómo está la situación actual en Gaza y el por qué, ¿no? Nos tenemos que mover y presionar desde la sociedad civil a que el cerco que vive Gaza y, digamos, la situación que vive en Palestina en general, pues poder ayudar un poco a que eso empiece a terminar, ¿no? Aparte de esas campañas que serían de educación, hay campañas que básicamente son de recaudación de fondos. Y, por ejemplo, el próximo viernes, no, digamos, de aquí a una semana, en Sevilla tendrá lugar el primer gran concierto de Rumbo a Gaza. En ese concierto estarán Celtas Cortos y Escape, entre otros, que junto a tantísimos otros artistas más, pues cederán su música a la campaña Rumbo a Gaza y con eso esperamos pues recaudar una gran cantidad de fondos. Aparte de ese concierto que estamos hablando, que habrá en Sevilla, en Madrid hay dos grandes conciertos también previstos para las primeras semanas de marzo. Uno es de cantautores, donde estará Luis Eduardo Aute, Ismael Serrano, Juan Guerra y Pedro Guerra, perdón, y distintos cantautores que, bueno, en formato de gala, podríamos decir. Y también en Madrid, esta vez en Rivas, tendrá lugar un yo diría, súper festival de hip-hop con muchísimos grupos de hip-hop que también creemos que tendrá buena acogida. Y con esos grandes conciertos esperamos recaudar gran parte de esa financiación que necesitamos para comprar ese barco que queremos sacar desde el Estado español con bandera española. Aparte de eso, pues hay muchísimos actos que, claro, en comparación a estos, pues son más pequeños y los encontramos en muchísimos pueblos del Estado español, ¿no? Desde charlas, proyecciones de vídeos, hasta, por ejemplo, unas gachas solidarias que se hicieron en Madrid, o, bueno, actos gastronómicos que en el fondo también ayudan a sensibilizar a la población de ese pueblo en concreto y recaudar también fondos, pues, de aquellas personas que a lo mejor no irán a un concierto, pero sí asistirán a una comida solidaria, ¿no? Y eso es un poco la línea de acciones por las cuales entendemos que conseguiremos más fondos. Acciones de la gente para la gente. Y una pregunta, ¿ya tenemos fecha más o menos? ¿Sabemos cuándo sale esta segunda flotilla de la Libertad? Sí, no hay una fecha exacta, porque poner una fecha exacta cuando quedan aún tantos meses... Bueno, tampoco tantos ya, pero bueno, queda algún mes y, por ejemplo, en el caso del Estado español aún no tenemos el barco en nuestras manos. Poner una fecha concreta es difícil, pero sí nos hemos marcado un periodo que es corto, que va entre el 15 de mayo y el 31 de mayo. Entre dos fechas que entendemos que son significativas, no solo para la Flotilla de la Libertad, sino también para el pueblo palestino. Uno es la fecha de la Nakba, ¿no?, de la desastre palestina, que miles de palestinos tuvieron que huir de sus lugares, y otra es el ataque a la Flotilla de la Libertad. Entendíamos que poner esas fechas como fechas límite y como periodo de marcha de los barcos de los respectivos puertos era suficiente significativo para el mensaje que queremos dar. Pues nosotros desde la radio estaremos muy pendientes de todas las actividades que se hagan desde Rumbo a Gaza, contar con nosotras para apoyo, difusión y todo lo que haga falta. Y en principio... Hola, Laura. Tenemos aquí a Susana. Hola, Laura. Bueno, primero decirte hola y saludarte. Y luego me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Ahora mismo supongo que debéis estar muy pendientes, ¿no?, de la situación que se está viviendo en todos los países árabes y también en concreto, pues ayer, después de la manifestación en Cisjordania, pues supongo que no sé hasta qué punto, ¿no?, podría influir en algún sentido. ¿Tú qué crees? Sí, estamos súper pendientes. Hoy mismo por la mañana nos llegaban informaciones de que, bueno, de que alguien estaba dando un discurso pidiendo la abertura de la frontera de Rafah, ¿no? Estamos muy pendientes de todo lo que ahí pasa porque creemos que es, bueno, fundamental y que no solo en Oriente Medio en general, sino en Palestina, eso va a cambiar las cosas, esa revolución del mundo árabe. Entendemos, pero, que la flotilla continúa siendo necesaria porque aún, a día de hoy, el mar de Gaza, las aguas de Gaza están controladas y ocupadas, por lo tanto, por el gobierno de Israel. Así que entendemos que nosotros, aunque nos dijeran, por ejemplo, se abren las fronteras de Rafah, ¿no?, podéis entrar el material por ahí, nosotros no aceptaríamos en ninguno de los casos, porque entendemos que, igual que en el hipotético caso de que se abriera esa frontera, también se debería abrir el aire y el mar de Gaza, y de momento eso no vemos claro que pase, al menos en los próximos meses. Así que, en el caso de la Flotilla de la Libertad, continúa siendo necesaria para pedir, para reclamar la autoridad que tienen los palestinos al control de su propia agua, de su propio mar. Hace pocos meses anunciaban que en el mar de Gaza se encontraban grandes reservas de gas natural. Entendemos que ese también es uno de los porqués del que Israel, ¿no?, quiere el control también de ese mar. Así que creemos que la flotilla ahora es más necesaria que nunca para unirnos también a esa gran revolución que está viviendo esa parte del mundo. Laura, hola. Bueno, yo también te quería saludar y decirte que bueno, esperamos que tengáis toda la suerte del mundo y bueno, y despedirnos hasta la próxima vez. Sí, darte paso para que digas algo más que te apetezca decir y bueno, que nos vemos pronto. Pues bueno, encantada de saludarte, aunque sea por radio, porque bueno, últimamente es difícil encontrar huecos en la agenda. Pero bueno, yo solo quería agradecer a tantísima gente que está empezando a abrir los ojos, ¿no? Hoy hemos estado recogiendo material que se recogió en su momento en el Instituto de Cerdañola y, bueno, volvíamos con el coche, bueno, con Manu, diciendo, ¡jo, qué guay!, ¿no? Y, digamos, esos jóvenes que vienen después nuestro, pues están al menos teniendo la opción de abrir los ojos en esos temas, ¿no? Y creemos que es súper importante y hoy lo hemos notado más que nunca, ¿no? La educación en valores y la educación en solidaridad que a día de hoy se está perdiendo, solo se habla de mercados y esas palabras, pues de eso, de solidaridad y valores, quedan muy vacías. Y creemos que Rumbo a Gaza y que la Flotilla de la Libertad no es solo para ayudar a la gente en Palestina, yo creo que es también para sensibilizar a la gente de nuestro país, no solo en lo que en esas partes del mundo pasa, sino en cómo estamos aquí, ¿no? Y hacer otra reflexión. Hoy, viendo las noticias, me daba cuenta del lenguaje usado en los telediarios, ¿no? Cuando te hablan de la revolución en, yo diría, el mundo árabe, ellos, ayer escuché unos diciendo en el mundo musulmán y hoy otros diciendo en el mundo islámico, ¿no? Creo que todo eso hace, ¿no?, que se cree ese clima, que no sé cómo definirlo muy bien, pero creo que a día de hoy tenemos que ser súper conscientes y analizar muy bien cómo nos dan la información y bueno, y valorar, por ejemplo, en radios libres como las vuestras, las informaciones que llegáis a dar, que para mí son mucho más creíbles que cualquier información que de cualquier telediario de los más media, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias para llamarnos y para seguirnos en esa aventura que se llama Rumbo a Gaza. Oye, pues Laura, pues lo dejamos aquí, estamos en contacto y, bueno, esperamos poderte tener un día aquí en el programa... En directo. Exactamente. En vivo. Sí, seguro. A lo mejor dentro de un mes, porque las cosas van como van, pero volveremos a estar por Cataluña y yo creo que si lo miramos con tiempo y con un calendario delante, nos lo podemos montar. Pero bueno, igualmente nosotros estaremos dando todas las noticias referentes a la campaña de Rumbo a Gaza y todo lo nuevo que se vaya sabiendo sobre la marcha. Muy bien, muchas gracias. Y solo añadir una cosa, que este sábado en Tona, en la comarca de Osona, hacemos una fiesta de Rumbo a Gaza en la Sala Siracusa, donde hay talleres para niños y, bueno, para educarles en la solidaridad, y después también proyección de películas y un concierto con la pegatina. Así que todo el mundo que quiera venir, ahí estaremos. Lo vamos a recomendar, Laura. En el apartado recomendaciones vamos a recomendar la jornada que tenéis mañana. Estaba planeado. Ya contábamos con ello, preciosa. Pues gracias por todo y un abrazo. Un abrazo. Nacional. Se aprueba la Ley de Economía Sostenible, un cajón desastre que ha permitido que la ministra Sinde y los intereses que la representan se salgan con la suya. La llamada Ley Contenedor, porque se ha metido allí un poco de todo, modifica la vida útil de las centrales nucleares, que desde ahora ya no tendrán fecha de caducidad. Prorroga, por lo tanto, su vida más allá de los 40 años. El 9 de febrero, la plataforma de afectados por las hipotecas, en Vic, denunciaba con una protesta pública el desahucio de una familia de su casa. Ernest y Anita tienen dos hijos pequeños y otro en camino. Aún así, fueron desalojados brutalmente de su casa. Son un ejemplo más de las víctimas de un sistema bancario usurero y despiadado, así como de un procedimiento judicial inhumano que permite que las familias más vulnerables se queden en la calle. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Émbolos, rotores y bujías! ¡Soy el misterio de la economía! ¡Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilibatios! ¡Te nombraré mi sacerdotisa y nos distorsionaremos de risa! ¡Hay que fundirlos deprisa! ¡Soy como la naturaleza! ¡No se sabe dónde termina ni dónde empieza! ¡Por eso la gente reza! ¡Por horticón, saticón y viricón! ¡Nadie sabe cómo detener la inflación! ¡Quizás con una oración! ¡Quizás con un gran cañón! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Y bueno, 4.5 y el 96.6 de la FM. Y escribirá electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Y siguiendo en la línea de esta última noticia referente al desahucio de esta persona que, bueno, también esta mañana también nos hemos despertado con la noticia de la visita de dos individuos más, dos personas que han acudido a la Caixa de Cataluña en Vía Laietana, también en la misma situación. Con lo cual, parece ser que es un hecho que afecta a muchísimas personas en todo el Estado español y que seguramente también se ve reflejada en el resto de Europa y sobre todo en países como Grecia, Portugal, Irlanda, que se encuentran más o menos en la situación en la que una situación parecida a la que se encuentra España. A lo largo de estos programas vamos a desarrollar un poco un cierto análisis sobre la crisis económica que nos afecta a todos, y lo vamos a hacer o lo vamos a intentar hacer siguiendo una pauta diferente a la que nos tienen acostumbrados los medios oficiales, y sobre todo vamos a empezar desmenuzando los términos que ellos utilizan. Como es un análisis que requiere mucha, vamos, que es muy complicado, porque ahora mismo, pues, de hablar de la crisis económica nos lleva a hablar de la crisis energética y nos lleva a hablar de la crisis alimenticia y la crisis estatal incluso, ¿no? Pues lo vamos a hacer lentamente. Entonces hemos pensado, porque, bueno, pues como nos gusta entender el porqué y el cómo de las cosas, pues empezar con una definición que hemos extraído de Wikipedia, mismamente, antes de abordar el tema. Y una de la definición que hemos escogido para empezar este primer programa ha sido, evidentemente, la de economía. Economía, ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de las necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad, cuyo objetivo final es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer estas necesidades. Bueno, pues hemos empezado por ahí. En esta definición, ya para empezar, encontramos un montón de términos que, bueno, pues asumimos que forman parte de la definición de economía. Una de ellas que llama mucho la atención es distribución. Otra es consumo de bienes y servicios. Yo no sé, lo que pretendemos aquí un poco es intentar pensar estos términos e intentar ahondar un poco en lo que es el sentido más profundo, ¿no? No el sentido rápido de los análisis, ¿no? Que te hablan IPC, ¿no? O el Producto Interior Bruto, ¿no? El PBI, y que en cierta manera lo que hacen es introducir un mecanismo que lo que hace es perpetuar, ¿no? Que el discurso, de forma que el discurso solo sirve para explicarse a sí mismo. Uno de estos mecanismos de creación y dirección de este discurso dominante, sobre todo es en su sentido de omnisciente, ¿no? Que está en todos lados. Fuera de este, solo podemos situar lo impensable. Sí, bueno, también está la palabra desarrollo, ¿no? Que es otra palabra también que como la palabra progreso, que es otra palabra que también estaría bien analizar. Parece que siempre fueran positivas y todos sabemos que tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Porque, bueno, volviendo a las consecuencias que tiene la economía y las crisis en nuestras personas, y volviendo al tema de los desahucios, aquí en España nos encontramos con una situación en que 400.000 familias han perdido su casa. Y esto puede provocar que más de un millón de personas se queden en la calle. Y España es uno de los únicos países del mundo en donde la ley permite que los bancos, aunque tú hayas ya devuelto tu casa, tienes que seguir pagando la deuda que tenías, que sabemos que es una deuda irreal, porque en el fondo tú ya has dado tu casa, tú ya has pagado un montón de años, y es pura especulación lo que tienes que seguir pagando. Y resulta que no hay ni un solo político que se atreva, o ni siquiera sindicato, que se atreva a hablar de hacer una amnistía. Igual como se le ha hecho una amnistía a los poderes financieros para que se rehagan de sus malos negocios, resulta que a las familias no se las puede amnistiar, y esto implica que este millón, más de millón de personas, se está calculando que el 2012 van a ser 500.000 familias las que van a haber perdido su casa, van a quedar perpetuadas en la pobreza y en la miseria. Y este es el otro tema, ¿no? El tema de la pobreza. O sea, están condenando a estas familias, a estas personas, a la miseria. Porque no van a poder, claro, si tú debes este dinero, no tienes casa y no hay trabajo, ¿cómo vas a pagar tu deuda? Y la vez que puedas, no vas a poder empezar nunca de nuevo, ¿no? Esto es muy injusto. Bueno, esto es una consecuencia directa de lo que parece ser una crisis inevitable. Y ahí también, pues siguiendo en la misma línea, vamos a ver qué nos dice la Wikipedia de crisis. Crisis, coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Advertir que en ningún momento, bueno, la definición continuaba, en todo caso, pero bueno, cuando ya la crisis se convierte, o sea, llega al colapso, ¿no? Pues entonces, ya claro, cambia el término. Según Wikipedia, pasamos a hablar de revolución. Bueno, esto ha sido un inicio, ha sido un avance para sumergirnos un poco en las turbulentas aguas de lo que ellos gustan de llamar economía. Y también hablaremos evidentemente hablaremos del Producto Interior Bruto, que parece ser que es un índice de riqueza, y que, bueno, pues tampoco nosotras lo tenemos tan claro, hablaremos sobre ello, o incluso del índice de precios al consumo, también hablaremos de ello y su relación un poco con la inflación. Todos, claro, nos damos cuenta que si queremos hablar de economía y queremos hablar de la crisis, inevitablemente tenemos que utilizar, porque por ello es el discurso oficial dominante y el que maneja, pues tenemos que utilizar sus términos. Pero no nos vamos a quedar solo con el hecho de utilizar sus términos, sino que vamos a profundizar sobre ellos. Luego, también queríamos hablar un poquito sobre las conexiones, y esto también lo trataremos a lo largo de los programas, sobre las estrechas conexiones entre el poder político y el poder económico. Y en este sentido, vamos a dar un par de ejemplos, así como muy evidentes. No, yo sobre esto que estábamos hablando de las palabras y encontrar los verdaderos significados de las palabras, porque sí que es verdad que ellos van adornando y al final parece que uno no llega a entender nada. Es muy explícito todo el trabajo que está haciendo el Arcadio Oliveras, ¿no?, que es un economista que precisamente está por el decrecimiento, que eso esto ya es otro concepto, porque yo estoy contigo, Susana, que este es un tema que tendríamos que analizarlo con profundidad, traer a alguien que nos pueda ayudar, nos pueda explicar a todos cómo funcionan, cómo se ha ido cambiando el vocabulario. Y en este sentido, el trabajo que hace Arcadio Oliveras es muy interesante, porque él te lo explica, o sea, desde un punto de vista como economista, pero además también te ayuda a entender cómo la perversidad del sistema ha ido cambiando y mutando, porque como bien decía la definición, ¿no?, está en metamorfosis constante. ¿Cuál era la palabra que utilizaba? En eterna evolución o algo así, ¿no? O sea, que tú tienes que estar constantemente adaptándote, cuando en realidad como ser humano lo que necesitas es una casa, comida, y esto no es adaptable ni modificable. O sea, esto es así, ¿no? Sí, en este sentido, la muestra que queríamos mostrar está extraída precisamente de una página en la que Arcadio Oliveras tiene colgadas algunas conferencias, que es librered.net, que es un diario digital, y aquí hemos extraído el caso concreto de Guinea Ecuatorial, del señor Teodoro Obiang, y del caso de la empresa petrolera ExxonMobil, que esta empresa paga al gobierno de Guinea Ecuatorial y paga, mantiene el régimen, ¿no? Exacto, porque si lo que paga se repartiera que entre la población, pues podrían vivir aquí, según cálculos del profesor, podrían vivir con, tendrían una renta per cápita de 35.000 dólares, o sea, teniendo en cuenta que la española es de 28.000, vivirían muy bien. Claro, teniendo en cuenta que la española es de 28.000, pues imagínate. Total, que lo que viene a decir es que, claro, ¿dónde está este dinero, no? Si todo este dinero se paga al gobierno del señor Teodoro Obiang, pues ¿quién se lo queda? Pues claro, evidentemente, pues este señor y sus amigos, ¿no? Y este dinero, claro, evidentemente no se lo quedan allí, sino que lo invierten, lo sacan. Y bueno, en concreto, en sociedades pantallas, pues está demostrado que tienen sus dineros en el Banco de Santander, que es precisamente el banco que ha desahuciado a esta familia de Vic. Exactamente. La ruina no tiene fronteras, ¿no? Es ilustrativo, porque la verdad es que menudos negocios, ¿no?, que hacen estas personas. O sea, de hecho, ahora están reunidos en el G20 todos los países más, bueno, económicamente más importantes del mundo. Y precisamente Francia y Alemania están exigiendo a países grandes productores como Argentina y Brasil que dejen de especular con el precio de los alimentos, porque ellos consideran que las revueltas que hay en el mundo árabe en este momento y el análisis que hacen para futuras revueltas es que el hambre va a ser el principal detonante de la inestabilidad. Y claro, los mercados, ellos quieren controlar las inestabilidades, no quieren que las inestabilidades los controlen a ellos. Bueno, es de hecho, claro, antes hemos hablado de la crisis energética, la crisis alimentaria, y una de las noticias de estos últimos días también es el pues que los precios del maíz y del trigo han alcanzado, bueno, récords históricos. Claro, aquí también tendríamos que recordar, ¿no?, que después de la burbuja inmobiliaria, cuando todas las inversiones financieras se dedicaron a la construcción y pues claro, han tenido todos estos inversores han tenido que abandonar este área, y muchos de ellos ante además todo el dijéramos atractivo, ¿no?, mercado de, primero hablando de crisis energética, con el biocombustible, y luego pues claro, evidentemente las materias primas. Esto pues parece ser que pasan de la burbuja inmobiliaria a la burbuja alimentaria, pasando por la burbuja energética. Luego, claro, todas estas burbujas un día, en un momento u otro, pinchan. También hay que tener en cuenta de que está habiendo un cambio de paradigma. O sea, ahora mismo las potencias emergentes evidentemente tienen derecho histórico a desarrollarse. Y eso implica también un consumo, un aumento de consumo de lo que es las energías. De ahí la necesidad de estas energías renovables o bien biocarburantes para sustituir el petróleo, que sabemos que es una crisis importante que va a venir. De hecho, hoy salía una noticia, bueno, era ayer, que Arabia Saudita está comprando de forma masiva tierras cultivables en África, porque ellos no producen, o sea, uno de los grandes problemas en general del mundo árabe es que importa la comida. No, es increíble pensar que un país como Egipto, que fue el granero del mundo antiguo, resulta que por la colonización primero y después las dictaduras, potenciaron el algodón de manera exagerada y eliminando toda la agricultura de subsistencia que había existido siempre, ¿no? Y hoy en día resulta que tanto Egipto, que yo creo que podría alimentar a todo el norte de África perfectamente, pues resulta que son países eminentemente importadores y con eso controlan. Pero es que son importadores. Controlan la política y la sociedad, porque claro. Pero son importadores de sus propios productos, porque el gas, por ejemplo. Ah, esto es lo más alucinante. O sea, ellos exportan el gas a Israel mayoritariamente y luego lo compran a Israel. Bueno, aquí hay una carambola que alguien nos tendría que explicar. Bueno, como otra carambola así curiosa, ¿no? Como es el hecho de bueno, la FAO ha ido llevando cantidades importantísimas de harinas a África en concepto de ayuda, y bueno, pues lo que ha creado es un montón de población dependiente y que ha dejado su tradicional agricultura para pasar a que además, aparte, pues estos alimentos son gratis hasta que llegan al destino. A partir de allí dejan de ser gratis. Que tampoco son unos precios muy altos, o por lo menos en el principio no eran unos precios muy altos precisamente por eso, porque venían como ayuda humanitaria. Y bueno, pues esta es una de estas otras carambolas. Ahora realmente tienen una necesidad han creado una población dependiente de un producto, ¿no? Porque ellos han creado un producto alimentario. Y si profundizamos también podemos hablar del tema de la manipulación de la ayuda humanitaria o de la ayuda que se da a los países, sobre todo los africanos, como base de poder de estos grandes dictadores, que son los que concentran precisamente el uso y distribución de estas necesidades. O sea que hay mucho poder que se está alimentando también mediante estrategias políticas de la ayuda humanitaria. O sea que realmente la amplitud del tema está claro, de que necesitaremos muchos, muchos capítulos para ir desarrollando qué es lo que está realmente pasando y qué es lo que nos están diciendo que es esta crisis. Realmente hasta dónde llega en los términos en los que ellos nos hablan, hasta qué punto nos están creando un estado de pánico, que en el fondo es su sistema, no es el sistema de las personas normales, que nosotros, nuestra subsistencia es muchísimo más

y su libro Ejército en las calles. Savoir ce qui se passe ailleurs sur Terre. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Et des martyrs plus ou moins volontaires. Je ne crois pas aux frontières entre les peuples. Peut-être en effet qu'il y en a qui souffrent ailleurs quand nous on a la belle vie. Et après, une fois que vous en avez parlé, que vous avez compati, votre conscience est soulagée. Tu vis dans un cocon. Tu refuses de voir ce qui se passe dehors. On partage le même monde, que tu le veuilles ou non. Il n'y a qu'un seul et unique monde. Je m'appelle Arfel et j'ai 20 ans, je viens d'un de ces pays d'Afrique centrale que les guerres tribales ont déchiré. Et les suites qui restent spectrales, alors je fuis mon village et ma famille décimée. Grave dans ma tête leur visage pour un jour pouvoir les dessiner. C'est décidé, je remonterai jusqu'à la mer, quitte à braver tous les dangers, j'atteindrai dans l'année tangée. Et bien avant, il me faudra passer par le Niger, faire de l'argent 30 mètres sous terre, extraire uranium, payer une misère. Trimer des mois en devenir fou, en ne rien manger et garder tout. Ce que je peux gagner pour être sûr d'aller au bout, rester debout et rester digne. Choper des poissons à la ligne et protéger le peu qu'on a. Car celui qui se dit ton ami peut te planter pour une âme. Bah, j'ai dû m'enfuir, c'est pour ça. Pour éviter les islamistes du Nigeria, plus quelques pays à traverser. D'abord le Burkina et j'espère atteindre rapidement Rabat. Juste une vie, juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus. Chuté dans les montagnes près de Sibiu, dans cette région entre Orient et Occident. Présentation, Maria Ivanescu, venue au monde à la chute Ceausescu, l'agriculture, le travail de mes parents. Mais chez nous, pas d'accès aux médicaments. Y'a pas de médicaments. Mon père est en souffrant et moi, l'aîné de ses enfants. Je quitte le village, la peur s'ouvre à destination Cujnapoca, une usine de couturière. Un métier appris par ma grand-mère. On est 300, entassés comme des bestiaux. J'envoie l'argent, puis c'est une fête de drapeau. Le boulot est harassant, heureusement je gagne suffisamment pour payer le pharmacien. On m'a dit que chez les Italiens on gagne plus dans le tissu, mais ça veut dire encore plus loin des miens. Mais ici, c'est clair qu'il n'y a pas d'issue. Alors tant pis, je prendrai le train pour Budapest, qu'en Finilan, et ensuite direction Milan. Juste une vie, juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus. Comment faire pour quitter son pays à 16 ans, fuir cet enfer et emmener ses parents, passer cette frontière autrement que les pieds devant. Effacer les traces de nos pas et rester vigilant. Au moins une bruit, mon corps tremble comme une feuille et me dit que de l'autre côté faudra se débrouiller seul. J'ai la trouille et je pleure, essuie mes larmes avec ce qui sort à mon linceul. Cherche le regard de ma mère pour me sentir moins seul. Je vous remercie ce passeur qui a nos dernières économies. Une fois au state ça ira, à moins qu'on soit maudit. À plat ventre sous les barbelés, j'échange de pays et laisse derrière moi ce qui a fait ce que je suis. Un Mexicain sans nom qui rêve de vivre décemment. Un toit pour dormir et pour vivre un peu d'argent. J'espère que ce périple ne sera pas mon testament. Ça y est, je suis en Amérique et mon avenir est droit devant. Juste une vie, juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici. Juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus, juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Les réfugiés sont bienvenus ici, juste un trajet. Le trajet d'une vie, une vie à fuir des enragés. Le trajet d'une vie, juste le courage et la rage et l'amour de la vie. Une vie en somme de réfugiés. Juste un trajet. Le trajet d'une vie. Juste un trajet. L'amour de la vie. Juste un trajet. Le trajet d'une vie. Juste un trajet. L'amour de la vie. Bueno, ahora estamos aquí con un compañero que es uno de los responsables de la edición del libro Ejército de las Calles y uno de los responsables de la editorial Bardo, por la cual ahora mismo le vamos a preguntar el proyecto de la editorial, cómo surge, qué es. Pues, bueno, hola, primero. Bienvenido. Bueno, el proyecto de la editorial surge un poco de, o sea, la idea en principio no era crear una editorial, sino editar una serie de textos con en torno a lo que nosotros llamamos la guerra civil global, que es la guerra contra los pobres y la respuesta de los pobres a esta guerra. Nosotros le llamamos guerra civil global. Y bueno, y en un principio la idea era editar libros sobre diferentes aspectos de esta guerra en diferentes partes del mundo. Y bueno, y ahí un poco... Evidentemente había que hablar sobre la OTAN, ¿no? Claro, por eso. Ahí llegó. Está uno de los... ¿no? Claro, ahí uno de los... Claro, nos dimos cuenta de que tanto la OTAN como Estados Unidos tienen mucho que ver en esta guerra. En esta guerra sí, global. Claro, y ahí fue cuando llegó a nosotros el texto este. ¿Y otros tipos de traducciones, otros libros que habéis publicado? Bueno, para hacernos una idea de esta guerra civil global. Sí, hemos publicado un libro que se llama Fuego a la Pólvora, que es sobre la resistencia en Irak. Un libro que se llama Ana y las otras, que es sobre un poco, es una historia, no sabemos si es real o ficticia, pero es probable que sea ficticia, de una mujer que primero es secuestrada para trabajar de esclava en Albania, cuando cae el gobierno en Albania, primero para ser esclava de las fábricas italianas y luego para ser esclava sexual de los trabajadores humanitarios y del ejército de la OTAN. Y esto, bueno, con la excusa de esta historia, se cuenta un poco lo que la realidad, ¿no? Que lo que sucedió. Y luego otro libro sobre las revueltas y la lucha de los mapuches en la Patagonia Argentina contra las petroleras. Y el de los refugnics. El de los refugnics, que son sí, los compañeros israelíes. Sí, a los insumisos israelíes. Y bueno, y ahora tenemos como unos cuantos proyectos que también que van en esa dirección. Un gran trabajo. Nosotros te lo agradecemos muchísimo porque vamos a trabajar mucho con tus libros en esta sección. Seguramente no será la primera vez que te invitemos para hablar de ello. Y también me gustaría conectar, porque no solamente os habéis dedicado como colectivo, como gente que está ahí trabajando el tema, a hacer las traducciones y la publicación de estos libros, sino que también realizasteis unas jornadas antimilitaristas. Bueno, en realidad las jornadas no las hicimos nosotros, pero nosotros también participamos. Parte. Claro. Uh-huh. Sí, la idea en un principio sí, la idea surgió de nosotros, de... Pensamos en llamar a la gente que... Porque el libro este no es mío, es de un colectivo de... El de Ejércitos en las Calles. Es de un colectivo de Milano, de Milán, que se llama No obstante Milano, que es un colectivo antimilitarista de ahí y que, bueno, que como esto de los ejércitos en las calles les toca bastante de cerca, que luego vamos a hablar un poco de eso, pues decidieron hacer este informe. Pues, el análisis del informe este. Pues nosotros queríamos invitar a esta gente a que venga a presentar el libro y hablando con otra gente, pues surgió la necesidad de montar unas jornadas, ¿no? Un poco para actualizar lo que es el antimilitarismo hoy en día. O sea, actualizar lo que es el militarismo para poder actualizar lo que es el antimilitarismo y crear nuevas estrategias un poco para ponernos o para poder trabajar o por lo menos saber lo que se nos viene. Claro, lo que se nos viene, sí. Fueron ellos los que fueron a las jornadas. ¿Quiénes? Los de Milano. Los de Milano, sí, ¿verdad? Sí, los que Sí, sí, también. Que bueno, ya te preguntaremos más adelante también si hubieron algunas conclusiones interesantes a través de las jornadas, porque, bueno, nosotras asistimos y realmente nos parecieron muy interesantes, pero vamos a centrarnos en el libro que nos trae aquí, ¿no? Que es realmente El ejército en las calles y, en principio, también, bueno, basado en este Urban Operations in the Year, bueno, 2020, de informe de la OTAN, que en principio te hemos pedido que vengas a que nos ayudas a enmarcar, ¿no?, desde dónde parte este informe, y nos gustaría mucho que nos hicieras como una especie de... Venimos de la parte anterior, de la primera parte hemos analizado la situación económica, la supuesta crisis financiera, la crisis en general a todos los niveles, alimenticia, y eso nos deja abierto un marco social que es en el que estamos inmersos actualmente. ¿Cuál es el marco en el que se basa este informe de la OTAN? Bueno, el informe de la OTAN sale de una necesidad de la organización, ¿no?, de ellos mismos, de actualizar un poco su estrategia. Porque si bien sus armas y su tecnología y su ideología, para decirlo de una manera también, o sea, van pues muy avanzados, ¿no?, van adelantadísimos, las estrategias que tenían, y bueno, hasta este informe, por lo menos es lo que dicen ellos, la estrategia que tenían y más relacionada a lo que es la guerra urbana, ¿no?, la guerra en las ciudades, no había cambiado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, o sea, tanto para lo que sería el enemigo externo, entre comillas, ¿no?, cuando, por ejemplo, cuando invadieron Faluya o Mogadiscio, tanto ahí como en posibles revueltas internas dentro de los países de la OTAN, o sea, no pueden aplicar las mismas estrategias porque por diferentes motivos. Uno es que ya no pueden tirar bombas en cualquier ciudad y quedarse ahí, un poco por imagen, ¿no?, y por presión. O sea, no creo que sea tanto porque les importe de verdad, ¿no? O por no dañar las infraestructuras, me imagino, ¿no? También, porque... No, sí, también, ¿eh? También porque luego, claro, es... Europa va a ser un museo. O sea, vamos a... No, se dice un poco eso, ¿no? Que Europa va a quedar así como una especie de museo y, claro, no hay que destruirla, ¿no? Sí, igualmente me vino a la mente, por ejemplo, se dice que una gran parte de la zona vieja de Jerusalén, que tú vas y parece, es una antigüedad, está hecha a mediados del siglo XX, o sea, después del nacimiento del Estado de Israel. La parte judía. Claro, no, y la parte árabe expropiada. La expropiada, claro. Y sí. La han reconstruido como si fuera... O sea, que podrían hacer eso también en Europa. Sí, es que si no me equivoco, en el libro también se habla de... En el libro también se trata del tema de urbanismo y arquitectura, sí, y de construcción y destrucción, ¿no? Sí. Es que también me parece un tema muy interesante, tratado tal como... Nosotros siguiendo... Bueno, yo aquí tengo una definición que además sale del propio informe, que siguiendo nuestra línea de buscar definiciones concretas, nos puede servir para hablar del tema de qué es una operación urbana, que es un poco el eje central del libro de Ejército en las calles. Y la definición que ellos dan directamente es aquellas operaciones militares y otras actividades en un área de operaciones donde las características definitorias principales están basadas en físicamente por personas asociadas a infraestructuras urbanas y con una población no combatiente. Digamos que ese sería, ¿no?, el cómo ellos definen lo que es una operación urbana. Sí. Bueno, de hecho, en esta línea que estábamos hablando de la OTAN, hace poco vimos cómo se juntaba la OTAN para redefinirse a sí misma, porque como tú decías bien, y el libro también lo retrata, el enemigo ha dejado de estar fuera, o sea, la Guerra Fría ya ha acabado, Rusia es amiga, y ahora el enemigo es el tercer mundo, ¿no? Que es lo que dice el libro, y que además el tercer mundo está aquí, porque aquí claro. También hay barriadas, o sea, la pobreza es una cosa que está en todas partes, y ese es el enemigo, interno, y entonces este informe de la OTAN precisamente es lo que pone es los principios para una futura guerra global contra esa pobreza, ¿no? Esa disidencia. Sí, una cosa interesante, bueno, que es como empieza el libro, ¿no? Es que dice que más de la mitad de la población hoy en día vive en las ciudades. O sea, nunca había sido así, ¿no? Y la mayoría de esa gente que vive en las ciudades vive en las periferias, en barrios de chabolas, asentamientos informales. Y para ver la diferencia con, por ejemplo, en la época de la Primera Guerra Mundial, pues en aquella época solo habían cuatro ciudades, que eran Berlín, New York, Nueva York, París y Londres, que eran las únicas cuatro ciudades con más de 1 millón de habitantes. Ahora hay 372 ciudades con más de 1 millón, y de esas 372 hay 45 con más de 5 millones. O sea que... Bueno, y al futuro se habla de las megalópolis, ¿no? Que serán estas macrociudades de 20 millones de personas, que claro, el tema es cómo controlarlas, ¿no? Ese es su problema. Sí. Y cómo controlar las bolsas de pobreza, ¿no? Que eso es quizá realmente lo que genera esta especie de posibilidades de revueltas que ahora estamos viendo, por ejemplo, que se está... O sea, también es curioso ver que ya la frontera está en norte-sur, tercer mundo, primer mundo, se está diluyendo en otro tipo de concepto. Claro. Bueno, de hecho, este tipo de modelo en Latinoamérica ya estaba implantado, ¿no? Porque hay fuerzas especiales en las favelas en Brasil, en Colombia hay toda una guerra sin cuartel al narcotráfico, pero que afecta a las poblaciones rurales. Sí. En México y en Argentina existen estos barrios fortaleza en donde vive la gente rica, ¿no? Sí, pero eso ya hace 100 años ya existían. Pasa que, claro, ahora están como... bueno, una cosa interesante, en los años 50, el gobierno, ahora no me acuerdo qué era, pero era algún gobierno militar, creó un muro de separación, como todos los muros de separación que hay por el mundo, pues para separar un barrio así adinerado de un barrio chabolas. Yo cuando leí eso, buscando información sobre muros, porque no lo sabía. Solo hay una película de la época que lo cuenta, ¿no? Una película así de... como de... una película de ficción que lo muestra. Pero sí, yo me sorprendí. O sea, que no es nuevo. Lo que sí es nuevo, por ejemplo, en lo que sería el Gran Buenos Aires, a partir de enero de este año se desplegaron 6.000... efectivos de la gendarmería para que hagan tarea de policía. Claro, porque bueno, yo había visto un documental sobre uno de estos barrios residenciales en el Río de la Plata. La verdad es que quedé muy impresionada. Y ahora que dices esto de que no es nuevo y de que, pues cuando has explicado un poco me ha venido a la mente, ¿no? Los barrios residenciales para las potencias colonizadoras en las colonias, ¿no? En las ciudades de los países en los que tenían, incluso no que tampoco era necesario que fueran colonias, o sea, pero sí eran barrios también fortificados, cerrados, y bueno, no sé, me ha venido a la cabeza, ¿no? Quiero decir que sí, que no es nuevo. Yo tengo una pregunta, ¿por qué Urban Operations en el 2020? Es como una especie de límite, creo que se han puesto, ¿sabes? O sea, que es un proyecto como a largo plazo, porque el proyecto es del 2003. o sea, pensado a largo plazo, pero con cara a que para el 2020 esté, o sea, esté puesto en práctica. Una de las cosas es, por ejemplo, en un informe de la ONU, dicen que para el 2030 la población que vive en las ciudades podría duplicarse. Así que me imagino que un poco va en esa dirección, ¿no? Porque tanto, o sea, o en la ONU, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, como que trabajan más o menos todos juntos, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante que se plantea en el libro y también se plantea en el informe, ¿no? Que si contrastas las dos cosas, es realmente cómo se valora a la población en general, ¿no? Que hay he visto una división que habla de soporte, o sea, una parte familiares de los soldados, por ejemplo, público en general. Los dependientes, el tema de refugiados, esto también me gustaría que comentaras un poco qué significa esto de los refugiados. Se habló también de las jornadas, el hecho de que la gente está emigrando masivamente a las ciudades en busca de oportunidades laborales o de algún tipo de forma de supervivencia. Y luego, evidentemente, está la parte que sería la insurgente, ¿no? Me imagino, o los hostiles, como ellos llaman definitoriamente, los desafectos civiles. Claro. Yo creo que un poco esta división viene por... es que hasta hace poco, o sea, yo creo que ellos consideraban a todo el que, ¿sabes? O sea, invadían un sitio y consideraban a todo el que habitaba en ese sitio el enemigo. Y creo que han tenido que hacer esta separación un poco por lo mismo, por limpieza de imagen y por presión. O sea, no creo que en el fondo les importe. O sea, porque es eso, llegan a un sitio y lo desestructuran todo. Y porque, por ejemplo, no sé, en cualquier sitio donde llegan, cuando, no sé, supuestamente después de que cae una dictadura o lo que sea, o sea, la misma gente dice que la cosa está peor, ¿no? Que la cosa es... Porque, no sé, por más mal que estén, o sea, hay... O sea, ellos ya tienen sus formas que han creado, ¿no? Para sobrevivir a la dictadura o a lo que sea. Cuando llega Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, o sea, no solo se carga toda la estructura de... o por lo menos la parte así más visible de la estructura de poder del régimen basista, sino que también se cargan las estructuras de la gente, ¿no? Porque la gente, no son estos sitios, ¿no? Tanto Afganistán como Irak, por ejemplo, tienen otras redes de supervivencia que no son las nuestras, no funcionan, o sea, no llegó la socialdemocracia, o sea, ahí la gente tiene unas formas, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero son las de ahí y llevan no sé cuántos años ya. Y claro, cuando llegan, no sé, militares de fuera, plantan bases por todos lados, cortan suministros de agua, cortan las carreteras, pues la gente, o sea, un poco los descolocan, ¿no? Y claro, o sea, y eso también crea... que la gente misma, ¿no? Que vive en estos sitios, o sea, jamás va a poder ver con, o sea, por más de que antes el dictador era un tirano y lo odiaban, o sea, no van a amar al que llegó ahí, porque, o sea, se está cargando todas sus formas de, ¿no? De subsistir. En este punto es interesante el papel que juegan lo que serían las ONGs y las organizaciones humanitarias, que, o sea, muchas veces llegan a los sitios y joden más que ayudar, ¿no? Porque muchas veces, llegan ahí con unos valores y unos intereses que para la gente del lugar no tienen, o sea, no tienen ningún sentido. Y eso, por ejemplo, ahora estamos preparando un librito también, más o menos como este, como el de Ejército en las Calles, que son tres textos y uno de ellos es sobre la complicidad del humanitarismo y de las ONGs en la ocupación de Palestina. Y lo está escribiendo una compañera arquitecta que vivió un tiempo en Cisjordania y lo está escribiendo ella. Y todo forma parte del mismo entramado, en cierta manera podemos entender. O sea, que no es solamente el tema de la estrategia militar de cómo trabajar lo que es la conquista y el sometimiento de un terreno, sino también luego las ONGs forman parte de esta forma de supeditar la economía y la supervivencia de estas personas liberadas, o supuestamente, ¿no? Como controlarlas más, ¿no? Te libero y te doy las pautas de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando la primera... Menuda liberación. Cuando la primera guerra de Irak... bueno, al mismo tiempo que la guerra, en la región kurda, hubo una insurrección bastante grande que... Bueno, o sea, de hecho son casi independientes ellos ahora. Tienen su propio ejército, sí. Controlan su frontera y... El problema es Kirkuk, ¿no? Sí, porque ahí hay mucho petróleo. Claro. Pues, claro, o sea, el tema es que cuando la primera guerra, Estados Unidos se cargó bastante de la infraestructura y de todas las bases militares que tenía Saddam Hussein, pero dejó una parte intacta, no fue casual, dejó una parte intacta porque se dio cuenta de que ellos no iban a poder hacer nada con la revuelta que estaba habiendo en Kurdistán y nada, y fue ahí cuando la burguesía kurda se alió con el régimen de Hussein y bombardearon a la insurrección kurda. Mucha de la gente de los insurrectos eran gente que estaba en el ejército, ¿no? Porque era el ejército obligatorio, pero era gente que no quería luchar, ni quiso luchar antes contra Irán, en la guerra de Irán-Irak, que duró del 80 al 88, ni en esta guerra quería luchar contra Estados Unidos porque no quería defender. Ellos eran kurdos, no querían ni pelear por Irak ni pelear por el régimen de Hussein. Y claro, esta gente desertaron, pero se quedaron con las armas. Y luego, cuando acabó la guerra, esta gente había conservado sus armas porque había dicho, no sé qué va a pasar y hay que defenderse. Y agencias humanitarias europeas lo que hacían... Hicieron una campaña que se llamaba comida, armas por comida, y chantajeaban así, ¿no?, a las familias y eso que estaban ahí pasando hambre, pues decían, pues nos das los fusiles y te damos comida. Claro, porque, perdón, bueno, en claro, sí, bueno, no, di lo que ibas a decir tú. Que... No, yo de hecho iba solo a hacer un comentario sobre el tema del Kurdistán y de los kurdos que han sido utilizados como moneda de cambio al ser una población, ¿no?, repartida en varios países, ¿no?, que están en Irán, como has dicho, en Irán, en Irak, están en Turquía, que bueno... Bueno, hay un problema ahí, ¿cuántos son 18 millones de personas los kurdos? No sé. Sí, dicen que es la nación sin estado más grande del planeta, sí. Y una cuestión, volviendo al tema del libro, pues bueno, a mí me llamó la atención, y también hablando, siguiendo la línea de la población, ¿no?, de los no combatientes, y me ha llamado, entonces claro, hablamos de las ONGs y de la ayuda humanitaria, y como no, pues para mí creo que también deberíamos hablar un poquito de los servicios secretos, que en este sentido, ¿no?, a ver qué te parece, a mí me llamó la atención la estrategia USECT, ¿no? Sí. Que es, en inglés es úsalo, ¿no? Sí. Aquí para los oyentes hemos vuelto al libro, sí. Y en el libro, en el análisis del libro, ellos explican la estrategia que militar a seguir, que se llama USE, que es, ¿no? Understand, Shape, Engage, Consolidate y Transition. Claro, que es esta jerga militar, ¿no? Que tanto les gusta. Que tiene mucho sentido, porque son diferentes momentos de control de la población y evidentemente sí hay en casos de insurgencia o de la insurgencia. Sí. De hecho, es una estrategia, ¿no? También me llama mucha la atención, claro, evidentemente es la OTAN y bueno, el término estrategia, no sé cuántas veces se repite a lo largo del libro, y hay una página en la que aparece cuatro, ¿no? Sí. Porque... Que quede claro. Claro. No, me venía a la mente ahora un poco de... retomando un poco el cómo llegó el texto a nosotros, ¿no? Que igual era algo que queríamos hablar. No sé si sabéis, bueno, me imagino que sí, ya lo sabéis, pero en Italia actualmente hay como 4.500 soldados en las calles. En un principio eran 3.000, que es lo que aparece en la introducción del libro. Actualmente son 4.500 y nada, ahí están. Y, o sea, claro, en teoría entraron por tres emergencias, ¿no? Una era la emergencia de la basura en Nápoles, que a finales del año pasado volvió a ser tema, ¿no? La emergencia de la nieve en Milán, ¿no? O sea, había mucha nieve y tenían que salir los militares a la calle, sí. Y eso es muy gracioso, sí. Y el terremoto de L'Aquila. O sea, estas tres situaciones se utilizaron como excusa. Hay una cuarta situación, que es la inmigración. Y bueno, los soldados, cuando se fue la nieve, los soldados que estaban en Milano para quitar la nieve de las carreteras, pues ¿qué hicieron? Se fueron a los barrios de inmigrantes y montaron checkpoints, puestos de control, y hicieron toques de queda y ese tipo de cosas. Y bueno, que nos parecen tan lejanas. Claro, que nos parecen tan lejanas, ¿no? A ver, no sé, yo pregunto si tenemos alguien sabe algo de cuál es la situación ahora mismo en Lampedusa ante la llegada de tantísimos vecinos. Sabía que habían mandado unos 1.500, había leído unos 1.500 soldados para ahí. Sí, se ha... Bueno, para situar, ¿no? Que supongo que la mayoría de la gente lo sabrá, pero a partir de las revueltas en Túnez, una gran cantidad de personas han intentado llegar a las costas italianas, en principio. Sí, van 5.000 y creo que han muerto, bueno, unas 60 personas intentando... ya. Y entonces, claro, esto ahora en Europa se considera una crisis, otra más. Claro. Y suponemos que el gobierno italiano está poniendo medios, ya que tiene mano, ¿no? Ya la mano rota en este tipo de acciones militares. Sí, hace poco estaba leyendo un libro de Michele Pontolillo, que es un anarquista que estuvo preso un tiempo aquí, que ahora está en Italia. Tiene un libreto que se llama Hierro, Fuego y Cadenas, que es sobre una historia de la mafia, un poco... como una otra visión, ¿no? Bastante interesante. Pues en la introducción del texto, él dice que Italia es el país de las emergencias. Dice, emergencia por todo, por nieve, por inmigrantes, por la mafia, que para cualquier cosa sacan una emergencia. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque lo estaba leyendo y decía, o sea, sí, es que es así. Claro, aquí sí... Sí, hablando de Italia y hablando de estos tres situaciones en las que se ha dado el estado de emergencia, podríamos hablar de protección civil. Exacto. Protección civil de Italia. Italia. Bueno, pues yo lo que haría, hacemos un pequeño corte, porque llevamos media hora y a la vuelta volvemos de esta situación anómala en la que vive Italia, que es que ellos tienen este tema de la protección civil, ¿no? Bueno, pues siguiendo con Ejército en las calles, introducimos de nuevo, estábamos hablando que en este dominio global la separación de poderes clásico desaparece y en esta ruptura el ejército tiene un nuevo papel. Y tenemos el caso que habíamos parado antes de introducir, el caso italiano, que digamos es como el paradigma, ¿no?, de sí, cómo está funcionando esta nueva estrategia. Sí, sí, sí, en parte yo creo que Italia, al igual que Palestina, en diferente medida son como experimentos. Y, o sea, son sitios donde se están probando cosas que luego se exportan, ¿no? O sea, formas de control de la población, no sé, armas, se prueban y luego si funcionan, se exportan. Sí, de hecho, nosotros hemos visto, ¿no?, las armas de disolución de manifestaciones en Palestina y en Israel, gases de pimienta y cosas así nuevas que se están probando, que algunas no son legales realmente, no están consideradas legales, pero se utilizan, prueban, se van probando como formas de disolver estas concentraciones. Sí, ya las homologarán. Ya, sí, tranquilamente, eso no hay duda, no hay duda. Sí, de hecho, Italia, bueno, por lo que se lee en el libro, Italia se quiere como erigir como la gran productora, la gran distribuidora de toda tecnología esta, de esa, ¿no? Sí, sí. Sí, y sí, presta militares y presta infraestructuras, ¿no? Y en este sentido, perdón un momentito, solo recordar la noticia que ha salido hoy, ¿no? Que hemos sobre las relaciones bilaterales entre Italia y Rusia, que es algo que molesta mucho a la Comunidad Europea, y además que son unas negociaciones que sobre todo tratan temas militares, compra y venta de armas, cazas y de sí. No tenía ni idea. El país hoy. Sí, hay una empresa que se llama Finmeccanica, de una empresa italiana que está entre los primeros productores de armas del mundo y está en total expansión. Y a nivel de investigación también, ¿no? Comentaban sí, ahora, los compañeros sí, italianos. Sí, están en una zona del norte de Italia, en Mattarello. Quieren construir una base militar, pero junto a la base quieren construir una fábrica de armas y un centro de investigación, o sea, todo junto, o sea, separados, pero como en el mismo sitio, sí. Bueno, esto enlazaría un poco con una noticia que vimos también ayer, ¿no?, que era que el príncipe inauguraba el Instituto de Investigación Marañosa, que es la unión de la investigación civil y militar, que quiere convertir a España, bueno, poner al mapa en el mapa del mundo a España como un referente mundial de esta unión entre el conocimiento civil y militar, ¿no? Y entonces aquí estaría bien entrar en el tema de la función, ¿no?, que tienen las ciencias sociales, la tecnología, el conocimiento en general, para que este control global y esta guerra no se termine nunca, ¿no?, y darle fuerza. Porque esto también es un tema que vosotros habláis, ¿no?, en el libro. Sí, sí. Sí, en este sentido, es que yo creo que es inseparable lo que es las ciencias en sí con la industria militar, porque el Estado no subvenciona la ciencia porque sí, o sea, lo subvenciona porque tiene intereses militares detrás de ella. Y claro, en este sentido, o sea, este instituto de investigación, yo creo que es inevitable, ¿no?, para lo que buscan. También comentaban los compañeros las vinculaciones con las universidades. Sí, que era una de las líneas estratégicas que estaban llevando ellos también, ¿no?, de saber cuál es la vinculación a nivel de conocimiento universitario y tal, hasta qué punto, que me imagino que esto también podría conectarse con Bolonia, realmente, o sea, todo está conectado, claro. ¿Vale? De cómo estos niveles de investigación, ¿no?, también están llegando a las universidades y a los científicos que en principio están ahí para desarrollar conocimiento, no para desarrollar maquinaria armamentística. Claro. O sea, yo lo digo porque nos queda poco tiempo, ¿no? Y habría que acabar concluyendo con alguna cosa en general, ¿no? O sea, en particular, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero si quieres, nos haces un resumen final de lo que te gustaría aportar aquí, que quede bien claro. Bueno, preguntas abiertas también, si hay. Claro. Una cosa interesante es que en diciembre del año pasado, bueno, con esta historia de las huelgas de los controladores aéreos, no se llegó a sacar al ejército, pero sí se sacó a lo que es la unidad militar de emergencias, que es lo mismo, que es una... Es como un cuerpo militar que creó el gobierno de Zapatero en el 2005, que es para incidir en casos de emergencias. ¿Qué son las emergencias? Pues un terremoto, un incendio, un atentado terrorista, lo que sea. Pero también deja abierto que una emergencia es cualquier cosa que el presidente diga que lo sea. Y puede ser cualquier conflicto, cualquier cosa que ponga que ponga en peligro intereses del Estado, pues puede ser considerado una emergencia. En este sentido, ¿no? Recordaríamos, volveríamos un momentito a Grecia y a la protección civil, que se abroga hasta la atención de Italia, perdón, de los eventos, ¿no? Las reuniones internacionales, cumbres, sí, que también acude Protección Civil, cuando en realidad, pues claro, evidentemente están programadas, y de emergencia, pues evidentemente no supone ninguna. De hecho, si no me equivoco, bueno, en Áquila, cuando el terremoto, estaba teniendo lugar una cumbre del G20, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando. Fue después del terremoto. Protección Civil, pues como en Italia sí que está claramente definido que interviene en estos asuntos, pues estaba allí. Y también habías comentado antes en la pausa que querías hablar sobre el tema de los centros de internamiento de extranjeros. Sí, que... sí, claro, con todo el tema de lo que puede ser considerado un enemigo interno, ¿no? Por el Estado. Está el tema de los inmigrantes, ¿no? O sea, siempre en cualquier situación de, por ejemplo, ahora en una situación de crisis, o sea, el Estado remueve un poco en los sentimientos de, así como un poco más oscuros, de la gente. Y ahí tenemos el tema de los centros de internamiento. Ayer estaba leyendo la introducción de un libro de Primo Levi que se llama Si esto es un hombre. Me pareció súper interesante que dice, comenta que hay muchos pueblos o personas que tienen como en estado latente el sentimiento de que todo extranjero es un enemigo. Y dice, en el momento que eso se activa, eso inevitablemente lleva a los campos de concentración. O sea, que es como una... No sé, los centros de internamiento son... O sea, son... Si no queremos decir que son campos campos de concentración, porque queda muy feo, podemos decir que son como Guantánamo. Guantánamo es como un campo de concentración. O sea, es donde se mete a gente que ellos consideran que son indeseables, de los cuales no pueden sacar nada ya, y los encierran ahí, ¿no? Y no sé, son sitios donde las personas que están encerradas ahí no, o sea, ya no son personas, ¿no? O sea, y donde no sé cuál, o sea el carcelero o el policía que está ahí, o sea, hace de de policía, de juez y de verdugo a veces. Bueno, yo querría animar a todo el mundo a que se lea este libro y a ver, felicitaros, porque la verdad es que la edición está muy bien y vale 3 euros, o sea, es muy barata. Creo que es un documento contundente y necesario, porque desde el principio ya lo que nos estáis diciendo es que están pensando todo esto para que nos vayamos acostumbrando a ver a los ejércitos en las calles cada vez más. Aquí, porque en el resto del planeta me parece que ya están bastante más acostumbrados. Exactamente, aquí, tienes toda la razón. Y bueno, la verdad es que es infinita la cantidad de temas que toca. En realidad son más o menos 40 páginas, el resto son todo notas que son muy interesantes, de hecho todas las notas que ponéis. Pero bueno, así como para enumerar unos cuantos, porque es imposible hablar de todos ellos y se nos está acabando el programa. Bueno, pues habla de la evolución de las organizaciones globales, del control urbano, de la construcción, destrucción y reconstrucción sistemática, de la pobreza urbana, del miedo, de cómo manejan la información los servicios secretos. Y aquí este es un tema que se nos ha quedado en el aire, que sería hasta qué punto nosotras tenemos en cuenta todas estas técnicas de control. Porque no se nos escapa que nos están vigilando constantemente, ¿no? De hecho, se nos ha quedado también en el tintero el tema de España y cómo está este tema aquí, que sé que querías hablar de esto, porque aquí tenemos también muros y tenemos centros de internamiento y se están cambiando muchas leyes, ¿no? Y bueno, y las estrategias como el USET, la jerga militar y las nuestras estrategias. Todos estos temas los tocáis de una manera muy muy muy breve, muy directa, porque está muy enfocado para entender el informe, pero la verdad es que yo quería felicitaros porque creo que es un ejercicio necesario y lo habéis hecho muy bien. Y ya no solamente el tema de los libros, sino que también la aportación, el intercambio que está habiendo con otros colectivos que están trabajando sobre el tema, creo que es vital para poder tener estrategias nosotros de cara a lo que se nos viene encima. Y ese trabajo también es inconmensurable, vamos, que realmente esperamos que haya más jornadas del tipo de las que montasteis, más libros como los que estáis publicando, y evidentemente aquí será, pues, esperemos, una plataforma pues para difundir también todo ese trabajo. Y bueno, yo realmente considero que es necesario que se lean documentos como este, incluso como directamente el informe. Es recomendable el informe. El informe es espeluznante, ¿no? Operaciones urbanas en el año 2020. Se puede descargar en la página de la OTAN, ¿no? Sí, me parece, claro, que es una cosa absolutamente asequible. Sí, sí. Claro, no es ningún... Una cosa que me hizo bastante gracia cuando sacamos el libro, un amigo me mandó unos cuantos links de sitios donde se hablaba del libro, y eran foros o cosas así, o blogs, y en algunos hablaban como de teoría de la conspiración y estas chorradas, y es como no, o sea, es algo totalmente abierto, público, y no es ningún secreto. Es un informe. Claro, es un informe público. Así estamos. Bueno, pues nada, agradecerte, estás bienvenido para hablar de cualquier otro tema. Se nos ha quedado también en el tintero el tema de la cultura por la paz y la crítica que hacéis también sobre el inmovilismo que eso provoca, pero bueno, esto ya lo hablaremos, de insurreccionalismo otro día. Y bueno, muchas gracias por haber venido, Pichón. Gracias a ti, a usted. Muchas gracias. Gracias. Bueno, más sueltas, ¿no? Apartado recomendaciones. Estamos en la recta final. En este apartado recomendaremos películas, documentales, música o qualsevol altra experiència o manifestació cultural que estigui relacionat amb allò que tractem o no en el programa. Així que avui destaquem la primera pel·lícula, que és Tropa de Élite, de José Padilla. Es una película brasileña del año 2007, coproducida por Estados Unidos y Argentina, que ganó el ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín del 2008. La acción se sitúa en Río de Janeiro en el año 1997, donde un escuadrón del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, o BOPE, con su capitán al mando Nascimento, se llama así, actúa en una de las favelas de la ciudad. Son un cuerpo de élite que actúa fuera de la ley y se dedican a la lucha contra el narcotráfico allí donde la policía no interviene. En esta película Nadie gana, es una peli muy criticable, pero que nos enseña la corrupción y la violencia que estas fuerzas armadas utilizan, ¿no? Y para ello utilizan pues la tortura, la impunidad para conseguir sus fines. La podréis encontrar más información en la web de la película, que se llama www.brasilelite.com. A mí me gustaría incluir además en la descripción de que el marco de la película es la visita del Papa Juan Pablo II a una de las favelas, porque tenía la intención de quedarse a dormir allí y por eso empieza toda esa limpieza de la favela. El Papa realmente... Es que, bueno, sin comentarios. Bueno, sí, el documental que hoy vamos a recomendar se llama Drácula, en referencia a la ciudad del norte de Roma, L'Aquila, que sufrió este terrible terremoto. Bueno, es un trabajo de investigación de una periodista italiana que a partir del terremoto ella decide ir a investigar qué es lo que está pasando, porque se le prohíbe a la prensa ver la militarización del conflicto, y ella en este trabajo de investigación poco a poco va llegando hasta Silvio Berlusconi y a todos sus secuaces, y precisamente a la ley de protección civil que permite que el presidente... llame a cualquier cosa emergencia, ¿no? Sí, a mí me gustaría remarcar que este documental es muy muy interesante y que además es muy va de una cosa a la otra, no quedan cabos sueltos hasta el final, ¿no? Que realmente, bueno, no voy a explicar, pero vamos, que es de verdad, es una lástima, porque hemos intentado poner, no podemos decir el nombre de la periodista, eso es una verdadera lástima, no lo hemos conseguido poner en el CD, no ha entrado y no hemos conseguido su nombre, pero bueno, yo lo apuntaría y lo remarcaría, Drácula. En música, os recomendamos el disco del hip hopero tunecino El General, o Amada Ben Amor, él se hace llamar El General, y su canción Presidente, Your People Are Dying, que ya escuchamos en el especial de Egipto de hace dos semanas. Seguimos recomendándola. Los tiempos todavía siguen pidiendo este tipo de música. Sí, él estuvo arrestado 16 días por esta canción, que denunciaba la situación del pueblo tunecino sobre la dictadura del Ben Ali y que se convirtió en parte de la banda sonora de la revuelta de este país. Y lo podréis encontrar a él, porque podéis chatear con él, en la página web www.popdust.com. Ahí están sus canciones, sus vídeos y todo está subtitulado en inglés. Y en el apartado de libros, pues hoy tenemos tres libros para recomendaros. El primero es Obligado, es Ejército en las calles, de la editorial Bardo Editorial, que ya hemos analizado con Pichón en el apartado anterior. Lo podéis descargar gratuitamente en PDF entrando a la página de la editorial, que es www.bardoediciones.net. El segundo... Destacar un momento, destacar, que no lo hemos comentado antes y a mí me gustaría... que este libro es gratis para presos y bibliotecas. Ole. Todos los de Bardo. Ole. Bueno, yo voy a recomendar un libro que en principio este no se puede descargar, evidentemente lo tenéis que comprar y estas cosas, pero me parece muy interesante, es una editorial que se llama Editorial Popular, es la colección es Cero a la Izquierda, y es un libro de James Petras y Henry Beltmeyer que habla del sistema en crisis. Es una edición del 2004 y habla de las crisis sistémicas que tiene el sistema capitalista y cómo más o menos intenta sobreponerse a estas mismas crisis mediante el militarismo, mediante... Bueno, las estrategias de control que más o menos ya podemos conocer. Es interesante teniendo en cuenta que es del 2004 y como que faltaban unos cuantos años para la crisis actual en la que nos encontramos. Y bueno, dentro del marco más o menos en el que sí podía haberse escrito, 2003, ¿no? El libro que, el informe en el que está basado el Ejército en las calles. Es interesante ver cómo estas crisis en realidad vemos que vienen de los años 30 y no son nuevas. Y el último libro está escrito por un amigo que se llama Salah Jamal, que hoy no ha podido venir, pero bueno, ya vendrá en otra ocasión. Este historiador y médico palestino es también muy aficionado a la cocina y el libro se llama Aroma Árabe, Recetas y Relatos. Es un libro para acercarnos al mundo culinario árabe. Es una buena mezcla de recuerdos, de relatos populares, costumbres y evidentemente recetas de cocina. Nos explica la procedencia y el procedimiento de cada uno de los platos de manera fácil, amena y utilizando el sentido del humor. Y por último, bueno, pues dos actividades. Hoy día, sabéis que la plataforma Cambías tenía organizado un cercavila a las 8 de la mañana porque empieza el juicio para desalojar este lugar que lleva más de 14 años dándonos espacio y bueno, el dando guerra también, sí. Y bueno, pues hoy día desde las 8 de la mañana había actividades, se juntaban en la Plaza de Sants a desayunar y hacer el cercavila y durante todo el día, durante toda la jornada va a haber, así que si os podéis pasar, pues la verdad es que estaría muy bien. Y la segunda, pues es lo que había dicho Laura al principio del programa, cuando la hemos llamado, que es que mañana en Tona hay toda una jornada dedicada a la campaña solidaria de Rumba Gaza y, bueno, empieza a las 12 del mediodía hasta las 11 y media de la noche, que terminará con un concierto solidario de La Pegatina a precios populares. Y bueno, la verdad es que todo esto lo podréis encontrar en la página web de Rumbo a Gaza, que es www.rumboagaza.com. Punto org. Y además es interesante porque hay muchas actividades para niños que normalmente no solemos olvidar de ellos. Bueno, pues hasta aquí deciros que... Ha sido un placer. Volveremos. Hasta dentro de dos viernes. Gracias. Amenazamos con volver.